Gloria Trinidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, y paz en la tierra a los hombres que ama Dios. Gloria a ti, Padre del cielo, es tu pueblo que te canta, pues nos amas con ternura, te adoramos en verdad. Gloria a ti, Padre del cielo, es tu pueblo que te canta, pues nos amas con ternura, te adoramos en verdad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, y paz en la tierra a los hombres que ama Dios. Gloria a ti, Dios Jesucristo, unigénito del Padre, por tu cruz nos redimiste, hoy la vida vencerá. Gloria a ti, Dios Jesucristo, unigénito del Padre, por tu cruz nos redimiste, hoy la vida vencerá. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, y paz en la tierra a los hombres que ama Dios.